¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la atropellaran los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues, con los piecitos desnudos. Estos estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era por cierto muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos, y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día. Ningún comprador se había presentado, y por consiguiente, la niña no había ganado ni un centavo. Tenía mucha hambre, mucho frío y mísero aspecto. ¡Pobre niña! Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios. Estos le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Veía el bullir de las luces a través de las ventanas. El olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena. Y en esta festividad pensaba tan solo la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella, la entumecía totalmente, pero no se atrevía a presentarse en su casa, ya que si volvía con los fósforos y sin alguna moneda, su madrastra la maltrataría. Y además, en su casa también hacía mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas de frío. ¡Cuánto placer le causaría calentarse con una cerilla! Si se atreviera a sacar una sola de la caja, pensó, frotarla en la pared y a calentarse los dedos, sacó una, la prendió. ¡Cómo alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente, como la de una velita cuando le rodea a uno la mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con las capas de latón relucientes. Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso. Calentaba tan bien que se sentía mucho mejor. Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piecitos para calentarlos también, mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra que ardió y brilló como la primera. Y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gasa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel, resplandeciente con finas porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento, con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga, y rodaba hasta llegar a sus piecitos. Pero la segunda cerilla se apagó y no vio ante sí más que la pared impenetrable y fría. Encendió de nuevo un fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico pesebre. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. «Esto quiere decir que alguien ha muerto», pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena con ella, pero que ya no existía,